Uruguaira etorriak utziz aberria, han eta hemen dugu gure bihotz erdia. Glorian eta vitoriak hauen izerdia, irratitik babesten dute gure herria. Entzunei zue beti orain Euskal Herria. Orain Euskal Herria, arratsaldean denari Uruguaitik, Ana, Norma eta Gloria gara. Buenas tardes a todos y a todas. Desde Uruguay, esto es Orain Euskal Herria y somos Gloria, Ana y hoy nos acompaña Normita. Muy buenos días para todos y un cariñoso abrazo desde aquí. Bueno, Vito se nos fue a Tacuarembó y vino a visitarnos Norma y Norma Morroni. Luego vamos a estar compartiendo con ella un saludo especial porque además mañana es el Día de la Madre, ¿no? No estamos de acuerdo con el lado comercial de ese día, pero sí con todo lo afectivo que ello representa y bueno. Claro, y por eso mismo, o sea, que es lo principal es lo afectivo, es que quise también darles una sorpresa a ustedes, aparecerme acá para darles un abrazo grande, un saludo y un beso grandote a todas las madres de todo el mundo, de aquí, de Euskal Herria, en un abrazo fraterno. Muchísimas gracias y seguro que eso va a ser recibido por todas las madres. Bueno, vamos a arrancar primero que nada con las vías de comunicación con el programa. El correo de voz 575-0042. Bien, y el correo electrónico es orain.euskalherria@gmail.com. Y el blog es www.orain.euskalherria.blogspot.com. ¿Ah? Bueno, entonces vamos a empezar hablando un poco de todo lo que está pasando en Euskal Herria, de lo que ha pasado en esta semana. Y el primer punto son los ataques contra la izquierda abertzale, ¿no? Contra la izquierda independentista vasca. Y de ello vamos a hablar especialmente de las mociones de censura contra, en principio, las mociones de ética que se han ido presentando contra Eusko Abertzale 15, Acción Nacionalista Vasca. Y bueno, como eso es un tema que ya viene desarrollándose a lo largo de todo lo que fue el mes de abril y ahora en mayo también, y ha tomado una relevancia a nivel de Estado español, digamos. Entonces, para que se comprenda mejor un poco, vamos a hacer un breve repaso de todo eso, ¿no? Porque todo esto empieza luego de las elecciones, en marzo, ¿no? Donde el PNV pierde muchos votos, el PSOE gana en la Comunidad Autónoma Vasca y sube con algunos votos. Entonces empieza todo ese, a ver, ¿cómo le llamaba Arzallus, esos ritos de apareamiento entre el PSOE y el PNV como para tratar de llegar a alcanzar acuerdos, ¿no? El día 4 de abril se reúnen altos cargos del PSOE con el portavoz parlamentario del PNV para urgirle compromisos, ¿no? Este breve resumen lo basamos de los paso a paso de Ascapena que nos proporcionan y que estaban muy claros allá. Entonces, el 4 de abril se reúne el PSOE con el portavoz parlamentario del PNV para urgirle compromisos. Varias voces cualificadas del PNV anuncian públicamente que cumplirán sus compromisos con España y que están poniendo en marcha los mecanismos necesarios para ejecutar lo que el PSOE les exige, ¿no? Posteriormente, el día 6 de abril, el Partido Socialista Obrero Español en Euskadi, o sea, el Partido Socialista de Euskadi, vuelve a coaccionar al PNV. Ese día, el órgano de dirección del Partido Nacionalista Vasco acuerda poner en marcha las mociones de censura contra la izquierda por razones éticas, ¿no? Entonces, posteriormente, el 10 de abril, el PNV y el PSOE pactan el texto de las mociones que firman conjuntamente y lo registran, en primer lugar, en el Ayuntamiento de Arrasate. En el Ayuntamiento de Arrasate porque allí es donde fue asesinado, ¿no?, el concejal el ex concejal del Partido Socialista de Euskadi. Y bueno, Acción Nacionalista Vasca, como es habitual en la izquierda independentista, no condenó ese atentado. Entonces, el texto de las mociones, que en principio serían de ética para luego pasar a la censura, reclama a la izquierda que asuma un compromiso ético con los procedimientos exclusivamente democráticos, ¿no? ¿Dónde están los? Porque la democracia hemos venido denunciando de que brilla por su ausencia en lo que es Euskal Herria. Y de no hacerlo, dicen que procederán a presentar contra ellos una moción de censura. O sea, en principio hay una moción de ética, ¿no? Y después una moción de censura en caso de que no respalden esa moción ética que ellos piden. Entonces hay constancia de que en determinados sectores del PNV, a raíz de esto, el seguidismo que está haciendo su dirección para complacer al Partido Socialista Obrero Español ha creado un profundo malestar. Posteriormente, el día 14 de abril, la ofensiva del Partido Socialista Obrero Español con el PNV contra la izquierda da nuevos pasos. Registran el mismo texto que habían registrado en Arrasate, en el municipio de Arrasate, en el municipio de Elorrio ahora, donde detenta la alcaldía también la izquierda abertzale, la izquierda independentista. Se trata de un municipio que promovió una consulta en su momento contra el tren de alta velocidad. La izquierda comparece ese día, el 14 de abril, para denunciar lo que define como proceso de ilegalización paralelo, porque por un lado la Sala Tribunal del Supremo retomó el proceso para ilegalizar los partidos de la izquierda, o sea, en aplicación de la antidemocrática ley de partidos, ¿no? Entonces, después de esto, el día 24 de abril, se debate la moción en Arrasate. A despecho de esto, el PSOE y PNV, la moción no prospera y se desata un terremoto de ámbito estatal. Sus impulsores abandonan la sala abochornados y el pueblo festeja su victoria. La moción se sigue debatiendo en otros municipios donde cosecha sucesivas derrotas, como en Hernani y Vergara. Pero al tratarse de una cuestión de Estado, este activa su mecanismo contra la democracia participativa. El PSOE lanza el discurso de con él o con ETA. Quienes no respaldan la moción son terroristas, dice. El PNV, que ha quedado en el mayor de los ridículos, asegura que insistirá en su labor servil. Izquierda Unida Federal da por expulsado a sus concejales que no apoyaron la moción. Sí. Y la Audiencia Nacional, después, en un último recurso del Estado contra la izquierda, toma cartas en el asunto. El día 30 de abril, el juez Garzón imputa a la alcaldesa de Arrasate un delito de pertenencia a banda armada y dicta contra ella prisión incondicional. Lo que no pudieron conseguir por causas democráticos, lo obtienen por causas represivos. El pueblo de Arrasate, al conocer la noticia, sale a las calles. Allá les espera la policía del PNV para reprimir la rabia popular. Bien, entonces, a modo de conclusión, el PSOE, tras haber fracasado en la mesa de negociaciones para asimilarla, ha elegido la estrategia de guerra total contra la izquierda vasca. En dicha estrategia cuenta con el respaldo miserable del PNV. A pesar de todos los recursos que están utilizando, han fracasado estrepitosamente en su intento de aislar a la izquierda recurriendo a la moción ética. El resto de los partidos vascos tienen una actitud confusa, pero algo menos servil que el Partido Nacionalista Vasco. Por ejemplo, Izquierda Unida ha evidenciado su escasa calidad democrática y su sometimiento al Partido Socialista Obrero Español. También han quedado al descubierto las contradicciones entre la base y las ejecutivas de estos partidos. La Audiencia Nacional, expresión de la justicia politizada, se ha evidenciado como el puntal más seguro con que cuenta la España despótica. La izquierda, a pesar de tanto acoso, se manifiesta profundamente arraigada en su pueblo, con unas convicciones profundas y con un compromiso ejemplar. Bien, entonces ahora sí vamos a pasar a hablar de lo que fueron durante esta semana todos estos movimientos, ¿no? Porque por un lado, miles de personas se manifestaron el pasado sábado, ¿no?, pidiendo la libertad de Ino Galparsoro, la alcaldesa de Arrasate, que fue encarcelada por el juez Baltasar Garzón. Bien, la Errico de Plaza de Arrasate se quedó pequeña el sábado pasado para acoger a los miles de personas que acudieron a denunciar el encarcelamiento de Ino Galparsoro y mostrar su solidaridad con un pueblo que se ha visto convertido en cuestión de Estado, como denunció el ex alcalde de Arrasatearra, no sé si lo pronuncié bien, pero bueno, Xavier Zubizarreta. También por Ino Galparsoro se llevó a cabo una jornada de lucha y movilización en todos los pueblos de Euskal Herria el día jueves de esta semana. Sí, Arrasate, esta semana, el jueves, bajó la persiana, digamos, ¿no? Porque el pueblo se paralizó y el cariño a su alcaldesa afloró en la calle. Cuando la voluntad popular es anulada por la fuerza, el cariño del pueblo late en la calle, porque en respuesta al encarcelamiento de la alcaldesa de Arrasate, Ino Galparsoro, y para decir stop al estado de excepción en Euskal Herria, miles de vascos tomaron el jueves las calles, secundando la convocatoria de la izquierda abertzale. Las concentraciones encarteladas y manifestaciones se sucedieron por la mañana y al atardecer a lo largo y ancho de toda Euskal Herria. Niños, jóvenes y adultos del municipio guipuzcoano han querido participar activamente en la denuncia del encarcelamiento de su alcaldesa, Ino Galparsoro, y se han puesto manos a la obra pintando un gran mural en el que puede leerse Ino Maite Zaitugu. Además, la prácticamente totalidad de los comercios, establecimientos y empresas de Arrasate han secundado la huelga general. Quiere decir, Ino Maite Zaitugu significa Ino, te queremos, ¿no? También Ricardo, vamos a hacer una breve pausa para decir que Ricardo de Juanico nos llama preguntando qué quiere decir Uruguaytik. Uruguaytik quiere decir desde Uruguay, ¿no? Ya de paso que traducimos el Ino Maite Zaitugu. y nos unimos al himno Maite Soitugú desde acá, desde Uruguay. Bien, por otra parte, la policía española cierra un local de ANV en Portugalete por orden del juez Baltasar Garzón. Agentes de la Policía Nacional Española registraron y clausuraron el lunes en Portugalete una taberna de Acción Nacionalista Vasca en cumplimiento del auto 04-08 dictado por Garzón el 8 de febrero pasado y en el que se decidía la suspensión de actividades de Acción Nacionalista Vasca y el cierre de sus sedes y locales. Yo pude ver un video que además, el video decía y estaba muy bien, ¿no? Encapuchados asaltan sede de un partido político. Y era así, realmente veías, parecían delincuentes, porque en realidad están siendo, ¿no? Lo que están haciendo es un total abuso y el titular de la noticia es la policía española cerró un local de ANV, pero en realidad se podría decir, no, visto desde el lado del pueblo, son encapuchados asaltan sede de partido político. Claro, porque hay que aclarar que esta policía va encapuchada a hacer los procedimientos. Sí. Lo que viene a ser un pasamontañas para que no se le vean las caras. Bien, esta semana también nos lleva otra noticia donde PNV y Esquer Batúa respaldan la disolución del grupo juntero de ANV en Áraba. La mesa de las Juntas Generales de Áraba acordó esta semana por unanimidad disolver el grupo juntero de ANV, cerrando así el camino iniciado tras recibir el auto del juez Baltasar Garzón con el bloqueo de todas las retribuciones económicas, tanto al grupo como individuales. PNV y Esquer Batúa, a pesar de que sus votos ni siquiera eran necesarios para adoptar una decisión al ser minoría en la mesa, respaldaron todas las medidas contra la formación de Quinchale. Sí, y la voz de la ciudadanía se alza ante la actitud de los partidos, porque las mociones del Partido Nacionalista Vasco y del Partido Socialista de Euskadi salieron aprobadas en Soraluce con el apoyo del PP y en Legazpi con el apoyo de Eusko Alkartasuna. En Villabona, con la ausencia de 12 ediles del Partido Nacionalista Vasco, se aprobó el texto de la izquierda abertzale. Bien, el Parlamento llama a una cruzada para recuperar consistorios de ANV. El Parlamento de Gasteiz, con los votos del PNV, Partido Socialista de Euskadi, PP y Esquer Batúa, dejó claras ayer un par de cosas. La primera, que considera que los ayuntamientos gobernados en minoría por ANV no son democráticos, de los gobernados con mayoría absoluta no dice nada. Y la segunda, que se siente capacitado para, saltándose todo principio de separación de poderes, exigir la dimisión de sus cargos de gobierno a los alcaldes y concejales que no comulguen con sus mociones éticas. O sea, las mociones éticas están en la orden del día, pero la democracia brilla por su ausencia, ¿no? Porque esto es un abuso. Quería agregar también que hoy me enteré que en El Orrio se convocó a una concentración. Para hoy a las 7:30 de la tarde hay una manifestación, en El Orrio en contra de la moción ética, ¿no? Del PNV también presentada en ese pueblo. Esta convocatoria se realizó ayer en una rueda de prensa donde participaron unos 200 ciudadanos del pueblo. Bien, y ahora vamos a pasar a hablar de lo que se está desarrollando el juicio contra gestoras pro amnistía. Porque la Audiencia Nacional quedó en este juicio señalada como el buque insignia represivo, ¿no? Sí, el martes se reanudó en la Audiencia Nacional el juicio contra el movimiento pro amnistía. En las sesiones realizadas ha sido precisamente el Tribunal Especial el que ha quedado señalado por los acusados como buque insignia de la represión, hasta el punto de que la presidenta del tribunal, Teresa Palacios, tomó la palabra para afirmar que aquí no se enjuicia la Audiencia Nacional. Sí, y en la semana, durante el transcurso de esta semana en el juicio, Palacios trató de impedir que se denunciara la represión en la sala. La Audiencia Nacional se sintió incómoda ante los relatos de hechos represivos padecidos por los testigos presentados por la defensa y la presidenta del tribunal, Teresa Palacios, trató de impedir que expusieran el sufrimiento padecido por la violencia del Estado. Sin embargo, la tortura, la guerra sucia y la denuncia de la política penitenciaria no pudieron ser ocultadas. Ante esto, abogados europeos exigen la derogación de la Audiencia Nacional. La Asociación de Abogados Europeos Demócratas mostró su preocupación por las condiciones en las que se está desarrollando el juicio contra el movimiento pro amnistía en la Audiencia Nacional y denunció que se han vulnerado derechos fundamentales como el derecho a la defensa. Por eso reclamó la derogación del Tribunal Especial Español al que acusó de aplicar una legislación excepcional. Bueno, es hora de que vayan despertando en Europa y se den cuenta de todas las vulneraciones de los derechos, ¿no? Y hoy sábado en Gara, también respecto a este tema, aparece un comunicado del colectivo de presos y presas políticas vascas. En dicho comunicado, el colectivo de presos y presas valora que el juicio contra el movimiento pro amnistía pretende anular la resistencia y acallar la voz de los prisioneros, ya que consideran su existencia como la prueba más notoria del fracaso de los estados. En el escrito remitido a Gara, califican el juicio como un frontal ataque contra sus derechos. Bien. En otro orden, vamos a hablar un poco de lo que hablábamos, de lo que son los ritos de apareamiento que anunciaba Arsayus en su momento, que se vienen dando entre Ibarreche y Zapatero, que si nos reunimos, que no nos reunimos. Bien, esto de este juego que hay, ¿no? Este servilismo que está demostrando el Partido Nacionalista Vasco, a mí me hace acordar mucho a aquella frase que usaba Artigas para referirse a los traidores, ¿no? Que decía, malos europeos y peores americanos, ¿no? Y yo creo que esto podrían definirse como aplicar, ¿no? Malos españoles y peores vascos, esta gente que va para un lado y para el otro y se olvida de lo que es el ideal y el independentismo que se supone que deberían defender y la soberanía popular también, ¿no? Entonces, Urkullu dice que habrá consulta, pero la redefine como apelación a ETA, o sea, la consulta tan anunciada por Ibarreche. Sí, la consulta habilitadora anunciada por Juan José Ibarreche para el próximo 25 de octubre tenía como primer objetivo enviar un mandato al gobierno español y ETA para que inicien un proceso de diálogo. El presidente del PNV, Iñigo Urkullu, defendió a principios de esta semana su celebración, pero la recaracterizó como apelación a ETA. Y Elorrieta, que es el secretario general del LAB, José Elorrieta, acusa al ACUA de jugar a la gallinita ciega con la consulta y así debilitarla, y porque volvió a expresar su escepticismo en torno a la consulta prometida por Ibarreche y añadió que ni un nuevo argumento, están jugando a la gallinita ciega, ¿no? Con esta pregunta. Dale. Y tenemos otra noticia que también que muestra más como una arista más de todo este conflicto. Y es que el gobierno de Gasteiz aprobó en su reunión semanal de ayer una partida de subvenciones que asciende a un total de 750.000 euros y que irá destinada a los partidos PNV, Euskal Cartasuna, Partido Socialista de Euskadi, PP, Ezker Batua y Aralar, con el objetivo de reforzar las medidas de seguridad de sus sedes y su actividad institucional. Esto sirve un poco como para explicar, ¿no? Que cuando vemos que hay partidos que no ponen mucho esfuerzo en que el conflicto político se resuelva, en que haya paz y todo esto, esto demuestra que hay todo un negocio con el tema de la seguridad y de esas escoltas que se contratan, a veces hasta parece, ¿no? Exagerado, porque no. Y bueno, si hay un conflicto político, que los políticos lo resuelvan, ¿no? Que se pongan escolta y que hagan lo que les parece luego, ¿no? Hay todo un negocio por atrás que no se ve. Y que mueve mucha plata. Y que vos sabés que durante el alto al fuego, ¿no? Que duró un año así, hay una desocupación brutal en el sector de los trabajadores y la seguridad, de estos que son contratados habitualmente, y como que estaban presionando en su momento. O sea que esto sirve como para darle otro toque a lo que es todo el conflicto en sí. Finalmente, Zapatero citó a Ibarreche en la Moncloa para el próximo día 20. Esto es una noticia. Por fin el Lendakari ya tiene día y hora para su deseada reunión con el gobierno español. El día 20 a las 10 de la mañana, entonces, atentos, ¿eh? Sí, pero Ibarreche dice a Zapatero que o pacta con él o entregará el timón a ETA. Opa. Juan José Ibarreche ofrecerá a José Luis Rodríguez Zapatero un pacto sobre lo que llama las bases de Loyola, en alusión al borrador que no incluía la independencia entre las opciones materializables. Así lo explicó en una entrevista anoche a ITV, en la que no respondió cómo integraría la izquierda abertzale en esa fórmula. Sí alertó a Zapatero de que o pacta con él o entrega a ETA el timón de la política. Bueno, es algo a considerar, ¿no? Que para negociar con el Partido Socialista Obrero Español utilice, ¿no? A ETA es algo que, digo, después, bueno, sin palabras, no vamos a entrar en una. Bueno, y entonces el PNV utiliza Loyola, además, mientras se aplica el pacto PP-PSOE contra el proyecto independentista. O sea, la Lendakariz, o sea, la presidencia de la Comunidad Autónoma Vasca, dio a conocer ayer la propuesta abierta de pacto remitida por Ibarreche a Zapatero, que recoge textualmente un borrador debatido por PNV, Partido Socialista de Euskadi y Batasuna en Loyola en octubre del 2006 y que no fue aprobado al presentar la izquierda abertzale diversas concreciones que no fueron aceptadas. La propia izquierda abertzale ve un tufo electoral en que el Lendakari presente año y medio más tarde una propuesta que ni es novedosa ni es suya. Vamos a recordar que el proceso de negociación que se venía llevando a cabo durante el alto al fuego fracasó en las conversaciones de Loyola, justamente por temas como referidos a la territorialidad y otras cosas que el PSOE en su momento sí había aprobado, pero que llegó el momento de firmar, no quiso firmar. Bien, otra noticia de esta semana, de ayer viernes, fue un comunicado de ETA. Decimos no a un fraude igual que dijimos no a la Constitución. En un comunicado remitido a Gara, en el que reivindica dos atentados contra sedes del Partido Socialista Obrero Español Abusu y el Goibar, y otros dos contrarrepetidores de televisión en Azpeitia y la población, ETA incide en alertar de que los movimientos del Partido Socialista Obrero Español y Partido Nacionalista Vasco tras las elecciones del 9 de marzo apuntan a un intento de renovar el Estatuto de la Moncloa e impedir a nuestro pueblo un nuevo pacto autonómico. Y ante esta perspectiva anuncia que los que deseamos la libertad total de Euskal Herria decimos hoy también que no, al igual que le dijimos no a la Constitución Española en 1978. Nunca aceptaremos una situación de imposición, añade el comunicado de la Organización Armada Vasca, que considera que un fraude de ese tipo solo supondría profundizar en la asimilación de Euskal Herria. El mensaje acusa a los partidos liderados por José Luis Rodríguez Zapatero e Iñigo Urkullu de implementar una estrategia común con estos objetivos: aniquilar a la izquierda abertzale, desactivar la lucha por la independencia e imponer un nuevo ciclo autonómico español a Euskal Herria. Y vamos a continuar entonces ahora hablando de los presos. Iván Apaolaza, que es un preso político vasco que está en Quebec, en Canadá, dice que lo más difícil para él es la distancia que le separa de su país y de su familia. Apaolaza, recordemos que fue arrestado el 20 de junio de 2007 en Montreal, escasos días después de la ruptura del alto al fuego por parte de ETA. Desde entonces está preso en una cárcel canadiense y el Estado español ha decidido arbitrariamente esquivar la vía convencional y no requerir a Apaolaza por medio de la extradición. Ahora, el natural de Beasain está haciendo frente a un proceso de expulsión y de consentirse podría ser incomunicado en manos de policías españolas. Con todo lo que eso conlleva, ¿no? Como sabemos, en la incomunicación. Y la falta de garantías total, en primer lugar. Bien, Gaizka Gañán, un preso del que ya habíamos estado hablando la semana pasada, que se encuentra en huelga de hambre y sed. Bueno, y nos llega noticia sobre su estado, que dice que empeora tras varios días de esta huelga de hambre y sed, para reclamar a la dirección de la cárcel de Valdemoro que sea trasladado a un módulo en el que haya presos políticos vascos, petición que aún no había sido atendida. Por tanto, el preso natural de Santurtzi proseguía con su protesta. Sí, y de Mikel Ibáñez, a quien mandamos desde acá un gran saludo, esta semana no hemos tenido noticias de que haya sido dado de alta. Por el contrario, yo las noticias que tuve es que Mikel continuaba internado y que le estaba costando recuperarse, ¿no? Así que bueno, le mandamos un saludo muy grande a él, a su familia y ánimo, Mikel. Seguramente después de tanto tiempo de reclusión, las condiciones de su cuerpo no son las mejores como para tener una buena recuperación. Sí, además recordemos que estaba en la Santé, en el Estado francés, y fue trasladado hace pocos meses al Estado español, y no es lo mismo, ¿no? No es bueno estar preso para nadie, pero menos en una cárcel del Estado español. Bueno, esta semana se llevó a cabo una operación policial en Baracaldo. La Ertzaintza arrestó a 5 jóvenes y cerró el Gaztetxe de Baracaldo. El martes por la mañana arrestó a 5 jóvenes a los que vincula con actos de calle borroca llevados a cabo en Ezkerraldea. El operativo se produjo por orden del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional Española, Pablo Rafael Ruiz Gutiérrez sería, ¿no? E incluyó el registro de los domicilios de los apresados y sus familiares, varios locales y el precinto del Gaztetxe Makala en el barrio de San Vicente. Sí, familiares de estos detenidos de Baracaldo denunciaron su desamparo ante la Ertzaintza. Familiares de estos 5 muchachos detenidos denunciaron la indefensión y el desamparo sufridos ese día, a la vez que desmontaron algunas de las acusaciones vertidas contra sus hijos. 3 de los 5 arrestados finalmente quedaron en libertad. El magistrado de la Audiencia Nacional Española, Pablo Ruiz Gutiérrez, decretó prisión provisional para dos de esos jóvenes detenidos por la Ertzaintza en el transcurso de la semana. Y, o sea, los jóvenes que van son Sendoa, Jurado y Unai Frías, los que pasan a prisión. Los otros 3 quedaron en libertad. Bien, después esta misma semana la policía española arresta a Echegaray en aplicación de la cadena perpetua. Ya habíamos hablado del caso de Fernando Echegaray, la verdad que sí, preso Fernando Echegaray ha vuelto a ingresar en prisión, pese a tener íntegramente cumplida su condena de 20 años y 9 meses. Fue apresado por la policía española en aplicación de la doctrina 197-2006 del Tribunal Supremo, lo que en la práctica supone la imposición de la cadena perpetua. El arresto se produjo en Plencia, donde residía desde que recobraba su libertad hace 4 meses, y fue trasladado a prisión, donde deberá permanecer 4 años más. Un vecino del audio también de nuevo va a prisión por una marcha de 1997 en la que disparó, en que la Ertzaintza disparó, ¿no? Y bueno, el vecino del audio, Pablo Lucía, fue apresado por la Ertzaintza, acusado de atentado a la autoridad con uso de medios peligrosos, delito de lesiones y desórdenes públicos. Cabe destacar, sin embargo, que los hechos que se le imputan se remontan a 1997, exactamente el día 15 de febrero de ese año, cuando una multitud pretendía manifestarse por las calles de Bilbo contra el encarcelamiento de toda la Mesa Nacional de Herri Batasuna. Entonces, la Ertzaintza llegó a disparar fuego real, hiriendo al menos a dos manifestantes. Tras esta actuación de la Ertzaintza, fueron numerosas las denuncias interpuestas contra el cuerpo policial, pero todas ellas fueron archivadas. Por otro lado, sin embargo, el interior del ACUA denunció en el juzgado de Bilbo a 7 personas que fueron atropelladas por furgonetas de la policía, de atentado a la autoridad, entre otros delitos. Sí, y en 2003 la Audiencia de Vizcaya ratificó la condena contra 5 de ellas y Pablo Lucía, junto a Joseba Vélez y Adolfo Abasolo, ingresaron en prisión. Después de 3 años y 6 meses, en agosto de 2006, el Tribunal Constitucional Español anuló la sentencia y los 3 recobraron su libertad. Bueno, sin embargo, esta semana 2 patrullas de la Ertzaintza se apersonaron en el taller donde trabaja Lucía y lo llevaron esposado a la cárcel de Langreis, según precisó su compañera sentimental. Bien, esto en un contexto donde hay 269.405 sentencias sin ejecutar, ¿no? Que haya un vasco recondenado, como es el caso de Echegaray, o no, estas otras detenciones que se han producido, es un tanto alarmante, ¿no? Porque parece que están seleccionando de estos 270.000 casos los que pueden mandar a prisión a vascos, y bueno, eso muestra que de alguna manera están poniendo a la judicatura al servicio de los intereses políticos, ¿no? Sí, también en relación al tema de presos, hubo un llamamiento plural para reclamar la excarcelación de los presos enfermos. Una movilización convocada por plataformas de diversas localidades y distintos signos llevará mañana domingo ante los muros de la cárcel de Langreis la denuncia de la situación que viven las personas presas que padecen enfermedades graves y exigirá su inmediata puesta en libertad. Sí, y continúan como todos los viernes. Anoche también hubo movilizaciones en las que se volvió a exigir que se respeten los derechos de los presos y presas políticas vascas. En toda Euskal Herria esto sucede, ¿no? Habitualmente los viernes. Bueno, y pasando un poco al tema que tiene que ver con la reconstrucción de la memoria histórica. Ni quiero ni puedo olvidar lo que viví en el 36. Eso sería traicionarme a mí mismo. Nacido en Azcoyen hace 83 años, sufrió en primera persona la represión franquista. Su padre y su prima fueron ejecutados tras el alzamiento del 36, cuando contaban con 46 y 15 años. En 2001 animó a los vecinos de Sartaguda a llevar a cabo un proyecto que reflejara la matanza allí acontecida y realizó los trabajos que dieron pie al inicio de las obras para la inauguración del Parque de la Memoria, del que ya venimos hablando, ¿no? Sí, que se inaugura hoy. Hoy está siendo inaugurado y bueno, escultor navarro, que nombraba Anita, José Ulibarrena, es hijo de fusilado y ha sido uno de los impulsores del Parque de la Memoria y es suya la escultura principal del lugar. En ella trata de reflejar la escena que presenció con 11 años en la vuelta del castillo de Iruñea y que ha quedado grabado en su memoria. 3 jóvenes se abrazaban ante el pelotón de fusilamiento que no tuvo piedad y los acribilló a balazos. Cayeron juntos y permanecieron abrazados una vez muertos en el suelo. Y Astuac llama a acudir a la inauguración del Parque de la Memoria. El colectivo Astuac 1936-1977 ha hecho un llamamiento a acudir este sábado a Sartaguda, donde se inaugurará el Parque de la Memoria. De hecho, ha organizado un viaje en autobús que partirá desde Bilbo el mismo día de la inauguración, o sea, hoy. Sí, este colectivo que trabaja en favor de la memoria histórica ha instado a la ciudadanía vasca a acudir a este acto con el que se quiere honrar y recordar a las más de 3.000 personas que en Navarra fueron asesinadas por los fascistas tras el golpe de Estado de julio del 36. Indican un comunicado de prensa en el que ha querido recordar que el parque parte de la iniciativa popular y en gran medida se construye con fondos de esa misma iniciativa, pues las instituciones solo han aportado algo a última hora. Sí, el Drogas, Aurora Beltrán, La Bordeta y Fermín Valencia estarán este sábado en Sartaguda animando la inauguración. Sí, y hoy en Gara decían que ya eran miles las personas, antes de iniciar la audición lo miramos y decía que eran miles las personas que ya estaban presentes en el parque, así que bueno, imaginamos que todo esto estará muy animado y así. Por otra parte, también respecto a esta inauguración, había una noticia que hay que mostrarla porque esto marca y lo podemos comentar y comparar un poquito, ¿no? El Partido Socialista de Navarra, o sea, el Partido Socialista Obrero Español en Navarra, dice que el Parque de Sartaguda cierra heridas y salda la deuda de 1936. Estamos hablando de miles y miles de muertos que aún continúan desaparecidos y dicen que el Parque de la Memoria Sarta Aguda se inaugura hoy en un acto que se espera que congregue a 10.000 personas. Y ayer el Partido Socialista de Navarra dijo que la deuda puede considerarse saldada y es el momento de pasar página. ¿A vos qué te parece trasladado acá, Anita? Es lo que comentábamos hoy, es que esto es como si dijéramos que con el memorial de los desaparecidos que tenemos en el cerro alcanzara para cerrar las heridas y dar vuelta a la página. Y cárcel a una madre. Es terrible, tremendo, ¿no? Es tremendo. Yo te digo que a veces leo las noticias y digo, no puedo creer que esto sea real, porque parece de ficción, realmente. Bueno, pasamos a hablar de uno de los puntos que venimos hablando durante toda la semana. Ya nos queda poquitito para finalizar, pero no podíamos dejar de hablar del tren de alta velocidad. Sí, y el Itur arranca en Cortés para arrojar luz sobre el tren de alta velocidad. El camino informativo de HT Gelditu Ercarlana inició el domingo pasado su andadura en Cortés, primera localidad vasca que el tren de alta velocidad atravesaría de llevarse a cabo los proyectos de alta velocidad que defienden las instituciones estatales y autonómicas. Sí, también respecto a este tema, el movimiento popular consigue poner un freno al TAP en Aramayo. Los representantes del Ministerio Español de Fomento debieron aprender alguna lesión en el municipio de Escoriaza, porque en Aramayo ni siquiera intentaron llevar a cabo el levantamiento de actas previas a la ocupación de terrenos por el tren de alta velocidad. Y otra noticia, en otro orden, que tiene que ver con el euskera. La escapada de Jiménez aplaza el retoque de la ley de Vascuence y deja tocado a Neabay. Sí. Sí, bueno, esto era una noticia que tenía que ver donde, bueno, sí. Un proyecto, ¿no? Un proyecto sobre la normalización del euskera en Navarra, que iba a ser votado para que ampliar, ¿no?, el modelo de bilingüe a localidades donde hasta ahora solo estaba como oficial el castellano. ¿Por qué fracasó el proyecto este que iba a ser aprobado? Porque, a ver, Nafarroa Bay, ¿no? Cuando se iba a votar, faltaba uno de sus diputados que estaba en el Himalaya y no pudo llegar. Entonces, parece mentira. Si el señor Jiménez ese estaba en el Himalaya. Entonces, bueno, a ver, Chencho, a ver cuándo volvés, a ver si se puede aprobar, porque parece que la iniciativa va a salir adelante, pero va a haber que volverla a presentar. Por este tema, creo que vamos a ver si para el sábado que viene podemos hacer un llamadito y comunicarnos con gente que tiene que ver con la difusión de la euskera y eso en Nafarroa, a ver si se puede comunicar con nosotros y explicarnos bien cómo va esto, porque ahora ya no nos da el tiempo para mucho más en el programa de hoy. Queríamos decir que de los mails recibidos se están por iniciar los cursos de cocina en el Centro Vasco de Euskal Herria de Montevideo, que ahí, ¿sabés quién es el cocinero, Norma? El profesor, ¿quién es? Yosu. Y eso es el que dicta los cursos en el Centro Vasco Euskal Herria, los cursos de cocina, que ya es el tercer año, va a ser este. Y bueno, la verdad que animar a la gente que llame al 908-7977. La sede del Centro Vasco está en San José 1168. Y bueno, ahí les van a informar en el teléfono y cuándo son los cursos y los horarios y eso. Bueno, el tema de saludos que tenemos que mandar a mucha gente que nos ha escrito hoy, no nos podemos extender mucho más. Queríamos sí saludar especialmente a madres como Angélica y Norma, que son un símbolo para los pueblos de los cuales forman parte y un símbolo de unidad entre el pueblo vasco y Uruguay, ¿no? Así que Norma, un beso que ya te lo damos a vos ahora. Pero sé que siempre estamos cerca, aunque lejos en el tiempo así, pero cerca de corazón. Sí, así es. Y bueno, y el tema que tenemos preparado para finalizar hoy es un tema que habla sobre los gudaris. Cuando hablamos siempre de los presos y todo esto, Fefe, el compañero de audio, nos pone la cortinita del Eusko Gudariak, ¿no? Los gudaris son los soldados vascos, digamos, son los luchadores vascos, no necesariamente tienen que formar parte de un ejército, sino todo lo contrario. En el día a día también hay muchos gudaris por ahí. Y bueno, entonces queríamos, esta canción, Chiquilla, hace referencia a dos gudaris. Uno es Cándido Saceta, del que sus restos fueron encontrados hace un mes, desaparecido, o sea, no se sabían dónde estaban desde la guerra del 36. Y bueno, fueron encontrados hace un mes en Asturias, en una cuneta. Había nacido el 13 de diciembre de 1904 en Hondarribia y murió en el frente de Asturias el 23 de enero de 1937. Bueno, y al otro que nombra esta canción es Chiquía, Eustaquio Mendizábal, que nació en Ichazondo en 1944 y murió abatido a tiros por la Guardia Civil el 19 de abril de 1973. La letra la hizo Teléforo Monzón, el histórico militante de la izquierda de Berzale, con motivo del asesinato de Eustaquio Mendizábal Chiquía. Lo describía a Chiquía como el sucesor de Saceta. Saceta fue homenajeado ahora en los actos del 26 de abril del bombardeo de Guernica, luego de haber sido encontrado sus restos. Bueno, así que hoy, como no está Victoria, se las voy a leer yo. La traducción corre por cuenta de Anita. Chiquía tenía el nombre de guerra, aunque él era un hombre entero. Mendizábal, el siguiente de Saceta, los dos pequeños, veloces y fuertes. Saseta murió frente a los soldados. Mendizábal se nos ha muerto solo. Pero los dos tienen detrás a un pueblo, entero, ayer y hoy, detrás de ellos. Murieron por Euskadi y con espinas clavadas al cuerpo. Estate orgulloso, mar Cantábrico, y canta el sueño de ellos para siempre. Y dile a las olas que en el futuro los pueblos viejos nunca se apagarán. Nuestros niños en las icastolas de mañana cantarán vuestros nombres, pues los dos murieron con espinas clavadas. Estate orgulloso, mar Cantábrico, y canta el sueño de ellos para siempre. Y dile a las olas que en el futuro los pueblos viejos nunca se apagarán. Nuestros niños en las icastolas de mañana cantarán vuestros nombres, pues los dos murieron por un pueblo. Bien. Así que bueno, nos despedimos y ahora escuchamos ya lo. Nos vamos a despedir tema. Entonces, Normita. Un sorión grande para vos. Todos los días, mañana especialmente, ¿no? Mañana especialmente, o sea, aunque mañana es como tú dijiste, es un día comercial, porque las madres estamos todos los días y en todos los momentos, pero bueno, o sea, en lo afectivo, que es lo que interesa, es ese día, por lo menos, es que recuerdan algunos que tienen su mamá ahí, y los que no la tienen, también la recuerdan. Bien. Bien, yo también le voy a mandar un besito a mi mamá desde acá. A todas las madres. ¿Vos también? A la mía también. Ah, Anita, bien. Bueno, entonces nos despedimos hasta la semana que viene. Bueno, Osasuna Tazkatasuna, en nombre de Victoria. Presoak Echera, Amnistía Osoa. JK, Independencia Lortu Arte. Agur. Agur. Benenguda izena Bera gizon osoa izan arren Mendizabal sasetaren urrena Biak txiki bizkorretan erden Saseta itzen gudarien aurrean Mendizabala hil zaigu bakarrik Baina bilek daukate herri osoa Atzota gaur eien atzetik Euskadiren zatil dirata gorputzak Arantzaz beterik arroa di Kantauri itxasoa Taien betiko loa Betiko kantazak Geroari esaio koratuetan Erri zarrak ez direla itzatzen aurrek bidarko ikastoletan eien izenak abestu ditzaten arantzetan biak hil baitziren arroari kantauri itxasoa taien betiko loa betiko Geroari esaio koratuetan Erri zarrak ez direla itzan zen Gure aurrek biharko ikastoletan Eien izenak abestu ditzaten Herriaren zat biak hil baitziren.